Vamos a arrancar la mañana kermesera charlando unos minutos con el diputado de la UCR, acá en la provincia de La Pampa, Javier Torroba. Javier, Pablo acá, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, bien, muy bien. Javier, hoy hay sesión en la legislatura para tratar el proyecto de presupuesto. ¿Ya tiene horario la sesión o todavía no están sí, esperando? Sí. El horario fijado es a las 12 horas. Ah, a las 12, al mediodía. Bien. Al mediodía, exactamente. Bien. Javier, está el proyecto de presupuesto. ¿Ya decidió la UCR qué va a hacer con el proyecto? Sí, mira, la UCR va a votar en contra del presupuesto. Vamos a participar de la sesión, vamos a dar quórum, vamos a dar los fundamentos. Bueno, seguramente nuestro presidente de bloque, que también está en la Comisión de Hacienda, es quien va a dar todos los fundamentos bien detallados. A grandes rasgos, yo lo que te podría decir es que vemos que, por un lado, no hay una adecuada priorización en la asignación de recursos, porque el presupuesto no solamente implica una autorización del Poder Legislativo para gastar hacia el Ejecutivo, sino que también nos revela cuál es el plan de gobierno que tiene el Poder Ejecutivo. Y en ese plan de gobierno, bueno, vemos nosotros que hay prioridades trastocadas, llamémosle. Te digo esto porque te puedo poner un montón de ejemplos, pero por ejemplo, hay en gastos de publicidad 3.600 millones, es decir, esto nos daría unos 10 millones de pesos por día que se gastan en publicidad. A ver, es lo mismo que figura para otorgar créditos. Entonces, bueno, digo, se prevé una partida para otorgar créditos a tasa subsidiada, que es lo mismo que se va a gastar en publicidad. Javier, y cuando estas cuestiones que ustedes las vieron cuando le presentaron el proyecto, ¿se las pudieron plantear ahí a los ministros que fueron? ¿Defendieron eso? Sí. Nosotros todas estas cuestiones las planteamos, los ministros las defendieron, obviamente con argumentos que nosotros no compartimos. Alguno la defendió desde cuestiones más técnicas, otro por ahí se vio molesto en algún momento, pero nosotros planteamos un montón de cosas, planteamos esto, planteamos la discrecionalidad en el manejo de fondos. La Secretaría de Asuntos Municipales para el 2025 tiene unos 23.500 millones en dos cuentas, que son Fodeco y municipios varios. Y esto, bueno, a ver, históricamente el gobierno provincial benefició a intendentes propios. Esto también lo planteamos. Bueno, la explicación, digo, fue a mí no me convenció y creo que fue mala, porque básicamente lo que se expuso es que conseguir fondos tiene que ver con la impronta que le da cada intendente. El ministro de gobierno dijo algo así como: hay intendentes que caminan todas las semanas casa de gobierno y hay intendentes que no vienen nunca. Entonces, bueno, ese es el criterio para asignar discrecionalmente fondos, que nosotros no lo compartimos, porque en realidad cuando se discrimina a un municipio, no se está discriminando al municipio, se está discriminando a la población de esa localidad. Y esto tal vez parece lejano, pero es lo mismo que le está pasando a la provincia de La Pampa por parte del gobierno nacional, lo que es la coparticipación automática bien normalmente y lo que es la discrecional se cortó. Claro. Tenemos un grave problema. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que avanzar hacia estructuras de coparticipación con mucho menor discrecionalidad y con mayor porcentaje de la torta que sea automática, en base a criterios objetivos, en base a una visión federal de la provincia. Javier, ¿pudieron meter alguna modificación ustedes de lo que vieron? ¿Aceptó el oficialismo? No. No hemos pedido, no hemos podido introducir ninguna modificación. Obviamente hay muchas cuestiones que nos preocupan, digamos. Por ejemplo, cuando tuvo el Ministerio de Obras Públicas, la presidenta del IPAO nos dijo que la provincia de La Pampa tiene 20.000 familias anotadas para acceso a viviendas sociales. Sí. Lo cual es muchísimo. El déficit habitacional en la provincia de La Pampa viene creciendo. Viene creciendo a un ritmo mucho mayor a la posibilidad que tiene la provincia de hacer viviendas sociales, incluso en épocas en las cuales había financiamiento nacional no estaba cortado. Yo creo que la provincia de La Pampa se ha convertido en materia de obra pública en una provincia nación dependiente, no ha podido tener un régimen de obra pública provincial, que lo podría haber diseñado y planteado. Por ejemplo, las regalías petroleras, gran parte se van en gastos corrientes, y eso tal vez debería destinarse a cuestiones de infraestructura, cuestiones que sean durables, porque en algún momento el petróleo se agota. Bueno, en el 2019 se consolidó ese 19% de coparticipación que había sido retenido. Recordemos que en el 2006 el gobierno nacional se quedó con el 15% de coparticipación de las provincias. Sí. Hubo cuatro provincias que hicieron juicio, la Corte le dio la razón a esas cuatro provincias y en el 2016 se empezó a devolver ese 15% de modo progresivo, que se consolidó en el 2019. Bueno, ese 15% de coparticipación de más que recibió la provincia, bueno, tampoco se volcó a un plan de obras públicas, se fue también en gastos corrientes. Entonces, bueno, todo esto hace que hoy tengamos las dificultades que tenemos. Por eso la posición de ustedes es rechazar el presupuesto y bueno, y la van a fundamentar un poco más amplia de lo que me estás contando vos a partir del mediodía. Exactamente, exactamente. Javier, aprovecho y te consulto como dirigente radical. ¿Cómo está el radicalismo de cara a lo que viene en materia legislativa, en materia de elecciones el año que viene? Estoy pensando que ya el PRO ya definió que va a presentar candidatos propios de cara a la elección de diputados nacionales el año que viene. ¿El radicalismo en qué proceso está? Mira, el radicalismo es un partido muy horizontal. Estas decisiones las toma la convención, que es el órgano máximo del partido. Aún no hemos tenido una convención para discutir y definir este tema. De todas maneras, en mi opinión, el radicalismo también va a ir con candidato propio. El radicalismo viene yendo con candidato propio a elecciones nacionales del regreso a la democracia. Claro. Ya sea como lista 3 de Unión Cívica Radical o participando de frentes electorales. Así que yo creo que esto no va a cambiar. Bien, y esto hablando de frentes electorales, ¿van a seguir conformando Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa? Mira, es algo que yo no te lo podría definir porque justamente es una decisión que tiene que tomar la convención. Seguramente se va a estar discutiendo a principios del 2025 y ahí se van a tomar las decisiones. Si vos me preguntás a mí de modo personal... Te pregunto, dale. Yo creo que, personalmente soy frentista por naturaleza, creo que hay gente muy buena en todos los partidos políticos y hay que tratar de converger a coaliciones de gobierno con aquellos partidos con los cuales haya coincidencia ideológica por un lado, al menos en las cuestiones centrales, no te digo en el 100% de los temas, y por otro lado, en los cuales se puedan abordar objetivos en común y se puedan coincidir en planes de gobierno. Yo creo que son dos coincidencias básicas. Si no va a haber coincidencias ideológicas y si no se puede coincidir en un programa de gobierno, es decir, si no puede haber acuerdo programático, no tiene sentido hacer meros armados o alianzas electorales. Hay que pensar en objetivos de gobierno. El año que viene habrá un nuevo partido acá en la provincia de La Pampa compitiendo por cargos legislativos nacionales, que es La Libertad Avanza. Recordemos que el anterior no pudo competir. Se habla de que el PRO y la Libertad Alianza, bueno, y La Libertad Avanza están jugando juntos y parecería que se encaminan a hacer una alianza. ¿El rol del radicalismo lo ves compartiendo ese mismo espacio afuera? ¿Los divide La Libertad Avanza ustedes? ¿Qué opinas vos? Yo veo complejo coincidir en un mismo espacio con La Libertad Avanza, porque al menos, y sobre todo pensando en elecciones nacionales, hoy no sabemos, por ejemplo, cuál es el planteo de La Libertad Avanza para un armado provincial, pero a nivel nacional yo lo veo complicado, porque el radicalismo viene teniendo muchas diferencias en temas centrales, y son temas que tal vez se vuelvan a discutir en el Congreso en los distintos periodos legislativos. Por ejemplo, no vemos que no hay coincidencia en el tema de jubilaciones. El radicalismo cree que tiene que haber una recomposición de los haberes de los jubilados. Hoy el 30% aproximadamente del ajuste que hizo el Estado Nacional recayó sobre los jubilados. Sí. Entonces, bueno, los jubilados son un sector vulnerable y sumamente perjudicado en este ajuste. Creemos que el ajuste no lo tienen que pagar los jubilados. Eso por un lado. Vemos ahí, por ejemplo, un tema importante en materia de diferencias. Otro de los temas importantes tiene que ver con financiamiento de universidades nacionales. El radicalismo siempre defendió la gratuidad y la calidad en la educación pública. Bueno, hoy el presupuesto 2025 preveía, nacional digo, preveía la mitad de los fondos que precisan las universidades para funcionar normalmente. Bueno, ahí hay otro punto de desencuentro. Bueno, en fin, así podemos ir repasando distintas cuestiones y yo creo que, bueno, que esos son algunos temas importantes que dividen a nivel nacional. Otro de los temas, bueno, se dio hace ayer, anteayer, en la sesión. El radicalismo viene reclamando el tema de ficha limpia, que nosotros ya lo incorporamos a nivel provincial en la última convención. O sea, el radicalismo es el único partido que tiene en la provincia de La Pampa que tiene ficha limpia incorporada a su carta orgánica. Esto también lo venimos pidiendo en la provincia de La Pampa y lo venimos pidiendo a nivel nacional. Bueno, vimos que a nivel nacional hay una especie de pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para que esto no salga. Bueno, son distintos temas que evidentemente hay que abordar y zanjar antes de hablar de un frente electoral. Claro. Y acá en la provincia de La Pampa, con comunidad organizada, ¿cómo ves al radicalismo para incorporarse, para que el tiernismo se incorpore al frente? Mira, a ver, primero hay que ver cuál es la pretensión de cada partido, porque digo, hay que ver si comunidad organizada está más cerca de La Libertad Avanza o más cerca de radicalismo. Yo qué es lo que veo, que hay por necesidad un trabajo que en muchos temas coincide, por ejemplo, esto es una legislatura. Sí. En muchos temas hemos coincidido con comunidad organizada, en muchos no hemos coincidido, porque también hemos visto de que en muchos temas ellos se han abstenido en algunas votaciones, en otros temas ellos no han dado quórum y nosotros sí. En otros temas ellos no han querido votar y se han retirado de sesiones. Nosotros hemos votado normalmente. Es decir, hay coincidencias, yo creo que por necesidad, porque si no hay si no convergemos con otras fuerzas políticas en la legislatura, bueno, es una manera de garantizarle mayorías y decisiones automáticas al oficialismo. Entonces yo creo que por necesidad hemos coincidido en muchos temas y en otros no hemos coincidido. Pero bueno, hay que ver primero qué es lo que plantea cada partido y en qué lugar quiere estar cada partido. Claro. Será de debate dentro del radicalismo entonces en la próxima convención, Javier. Exactamente. No sé si quedó algo para explicar, para comentar, para decir. Si no, muchísimas gracias y más vale, seguiremos con estos temas. No, gracias a ustedes y muy buen día para toda la audiencia. Bueno, que tengas buen día, Javier. Bueno, hasta luego. Pasaba Javier Torroba, el legislador radical. Así que al mediodía es la sesión en la legislatura provincial donde se va a tratar el presupuesto 2025 del gobierno provincial.